lo que soñaba de guachín en mi cuarto con los ojos RIT, escribiendo temas que no tienen fin. ¿Cuándo será el fin del mundo? No lo sé. Voy a seguir rapeando hasta quitar el estrés. En el hood mucha droga, ni la ves. La gorra mata guachos, ¿no lo ven? Claro que no. Al carajo con la vestimenta. Vengo del barrio y bien cruda es mi esencia. En mi bolsillo la seda y el fuego. Y en mi zapatilla tengo el relleno. Un tinto con hielo, el volumen al taco. Quiero que se vacile mi music en el barrio. Yo siempre bien humilde y con el perfil bajo. Voy a bajar a todo eso que de mí se burlaron. Hay que luchar para obtener la torta. Soy sordo, ciego y mudo por si las moscas. Ya estoy cansado de este sistema de mierda donde te discriminan si ese es por la prensa. Suena el beat, yo voy detrás del hit. Estoy haciendo lo que soñaba de guachín en mi cuarto con los ojos RIT, escribiendo temas que no tienen fin. ¿Cuándo será el fin del mundo? No lo sé. Voy a seguir rapeando hasta quitar el estrés. En el hood mucha droga, ni la ves. La gorra mata guachos, ¿no lo ven? Claro que no. Claro que no, vamos a hacer como ellos. Vamos pateando la yeca, siempre ando buscando el peso. Problema para el que se meta, mi familia es lo primero. Por lo mío mato y muero, no ando robando lo ajeno. Que mucho aprendí en la calle, supe ser inteligente. Yo pasé por las traiciones cuando confié en falsa gente. Muchos que se creen buenos, pero no conocen nada. Yo tranquilo, un porro bueno, prendo con los camaradas. Tranqui piola, siempre al ritmo, siempre prendo un matutino. Pal de gata, pal de kilo, que me toco un perro primo. Pero ahora estoy con el Franklin, que también tiene talento. Vamos siempre en línea recta pa' morir con monumento. Ando elegante perro, siempre perro pa' la perra. Nunca le erro con mi carga que mando en un Panamera. Mi flow, mi estilo se aferra, siempre ready pa' la guerra. La nota sola se eleva porque mi level se pega. Elegante perro, el flow más picante. 24-7 activo con todos los maleantes. Ando ready subiendo, sonando en los parlantes. De loca a los visitantes. Elegante perro, que lo que el elegante pa. Desde Villarto, Franklin del West. Desde el estudio del elegante. Bicentenario City, perro.